Voy a abandonar la playa, porque ya va a amanecer. Voy a abandonar la playa, porque ya va a amanecer. Voy a dejar mi atarraya, solo me llevaré a mi mujer. Voy a dejar mi atarraya, solo me llevaré a mi mujer. Porque ya pronto va a amanecer. Porque ya pronto va a amanecer. Porque ya pronto va a amanecer. Soy un pescador sin suerte, el mar no me quiere ya. Soy un pescador sin suerte, el mar no me quiere ya. Las olas y las palmeras ya no me quieren, ¿por qué será? Las olas y las palmeras ya no me quieren, ¿por qué será? Ya no me quieren, ¿por qué será? Ya no me quieren, ¿por qué será? Ya no me quieren, ¿por qué será? Soy un pescador sin suerte, el mar no me quiere ya. Soy un pescador sin suerte, el mar no me quiere ya. Las olas y las palmeras ya no me quieren, ¿por qué será? Las olas y las palmeras ya no me quieren, ¿por qué será? Ya no me quieren, ¿por qué será? Ya no me quieren, ¿por qué será? Ya no me quieren, ¿por qué será?